¿Saben así nomás? Yo no sé ustedes. Yo estoy gratamente sorprendido en esta tarde, amén. Tres mujeres maravillosas que cada una tuvo su parte y todos trajeron algo de Dios. Fue increíble. Creo que empezamos bien. Esto nos motiva, esto nos hace seguir adelante. Y el día también acompaña, ¿verdad? Un hermoso día. Pero yo sé que no somos de adorar a hombres ni. Nosotros adoramos a Dios, pero a veces tenemos que reconocer el esfuerzo de las personas. Yo le quiero pedir a todos que le den un fuerte aplauso a esas tres mujeres que hoy tuvieron el valor de venir acá adelante y hacer algo para ellos. Gloria a Dios. Que el Señor siga levantando hombres y mujeres en este lugar, ávidos de las palabras que quieran llevar adelante la obra del Señor, amén, y que les fortalezca en cada una de las áreas que tengan sus luchas. En el nombre de Jesús. Habíamos traído un mensaje hace unos días que le habíamos dado por nombre ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Y allí habíamos hablado de muchas cosas que se hacen en las iglesias, doctrinas totalmente equivocadas, que son muy peligrosas para el creyente. Hay doctrinas dentro de la iglesia que uno puede tomarlas de una manera, otros de otra, pueden tener distintas visiones, pero eso no interfiere con la salvación, para nada. No interfiere. Pero hay doctrinas que son mortales para el cristiano, que sí interfieren. Entonces, habíamos hablado y habíamos criticado algunas cosas. Y cuando hacemos estas cosas, muchos se levantan del otro lado, ¿no? A criticarnos quién es uno, y entonces uno dice quiénes son ellos, ¿verdad? Porque ¿quién es quién aquí? Aquí el único que salió es Cristo, el único que entregó su vida, el único que dio su sangre fue Cristo. Nosotros simplemente somos simples mensajeros, traemos el mensaje, pero no somos más que eso. Y las cosas que hacemos no las hacemos nosotros, sino que si Dios quiere, Él las hace a través de nosotros. Pero nada más. No somos superhombres, ni hay supermujeres. Pero parece que en el mundo esto es una creencia que viene creciendo cada vez más. Hay hombres superungidos y hombres milagrosos y atrevidos, en mi concepto. Y muchos se escudan a veces detrás de algunos versículos bíblicos. Hay quienes saben, pero no lo dicen. Gente que practica la sana doctrina, pero no acusa, no dice lo que están haciendo mal los otros. Los que se dicen ser, por ejemplo, apóstoles. Y se escudan detrás de versículos como Mateo 7, no juzguéis para que no seáis juzgados. Ah, así que si yo no juzgo, Dios no me va a juzgar. Hubiésemos empezado por ahí y ese era todo el misterio. Si yo no juzgo, Dios no me va a juzgar. No juzgues para que no seas juzgado. Porque con el juicio con el que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os volverán a medir. ¿Con qué juicio juzgamos nosotros? Nosotros juzgamos con la palabra de Dios. Y si me van a medir con eso, que me midan. Si me van a juzgar con eso, que me juicien, porque yo estoy dispuesto a pasar ese juicio. Este pasaje implica que debemos considerar igualmente el punto de vista de todo el mundo. No juzgues. Tenemos que considerar que todos tienen su punto de vista. Vos no lo juzgues. Jesús enseñó según la tradición de los profetas del Antiguo Testamento que confrontaban al mal consecuentemente incluso a riesgo de sus propias vidas. Los profetas se levantaban, iban y decían, esto no es así, Dios dice, ¡pum! Tenía consecuencias, sí que tenía consecuencias. Él juzgaba de acuerdo a la visión de Dios, pero ellos juzgaban de acuerdo a la visión del hombre y en su juicio, su sentencia era la muerte para el profeta. Si es ese el juicio por el que vamos a pasar, yo no sé vos, Javier, yo no tengo problema. Que me avisen unos meses antes, así compro un seguro de vida para mi señora y mis hijos y entonces ¡pam! redondeamos el asunto ahí. No juzgues, no, hermano, no juzgues, para que no seas juzgado. Les invito a que abran la palabra en 2 de Timoteo 4, amén. Los que trajeron las Biblias, los que tienen buen oído, la pueden escuchar. Aquí parece que Pablo, el apóstol Pablo, uno de los más grandes teólogos que hubo después de Cristo, ¿no? Y en el Nuevo Testamento se ve que esto de no juzgue para, no ser, para que no sea juzgado, él se ve que no lo sabía, a él no le fue revelada esa visión, ¿no? Él no lo sabía, él. Por lo que voy a leer ahora. Te encarezco delante de Dios, le habla Pablo a Timoteo, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos, Timoteo, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Alguno ama su venida en este lugar? Amén. Amén, gloria a Dios. Procura venir a verme pronto, le dice. Le sigue hablando Pablo a Timoteo. Porque Demas me ha desamparado. Pablo sabía que no había que acusar con el nombre, porque no dice Pablo, hubo uno que me desamparó, da el nombre. Demas, en el versículo 10, me ha desamparado, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marco y tráelo conmigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a ellos. Trae cuando vengas la capa que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. Lo nombra. El Señor le pague conforme a sus hechos. Pero Pablo no debe de juzgar, porque con la misma medida se le ha juzgado. Se ve que no sabía. Guárdate tú también de él, le advierte, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Amén. Entonces, ¿cómo es que no juzgáis para que no seas juzgado? ¿Con qué medida hemos de juzgar? Si nosotros juzgamos injustamente, bueno, quizás injustamente seremos juzgados, pero esto es, no, cuando nos mandan ese versículo es como un permiso para dejar que los que están haciendo las cosas mal las sigan haciendo mal, y no le abramos los ojos al pueblo. Y yo no considero eso. Uno mira algunas cosas que están sucediendo en las iglesias o en las grandes iglesias, y la verdad que las cosas que uno ve dice, no puedo entender cómo pueden estar haciendo estas cosas y llamarle a ese lugar, a ese circo, iglesia de Dios. No se puede entender. He visto algunos videos donde hay pastores que usan la manguera para ungir al pueblo. Otros reparten chicles ungidos para que se sanen. Otros tienen los zapatos ungidos. Cualquier disparate. Lo que yo veo ahí es una burla del cuerpo de Cristo, de la iglesia y también de Dios. Eso es pisotear la sangre de Cristo para mí. Gente que empiezan a girar y a dar saltos y brincos y gritos y dicen que esa es la presencia del Espíritu Santo, cuando dice el Señor que la presencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te tiene que traer paz. Y te tiene que doler cuando ves esas cosas. Algo te tiene que pasar si realmente amas a Dios. Yo no puedo entender cómo pueden estar haciendo esas cosas. Entonces nosotros criticamos a los pastores, criticamos a un César Castellano porque introdujo el G12, porque trajo el tema de los encuentros. Criticamos a los que hoy aceptan el apóstol como máxima autoridad en la iglesia, porque la Biblia dice que el Señor puso a los primeros apóstoles, a los segundos profetas. Sin embargo, cuando leemos ese pasaje, nos damos cuenta que el Señor no hizo un orden piramidal y puso a los profetas allá arriba, segundo los apóstoles. No es una cadena de mandos, sino un orden en el que fueron apareciendo cuando el Señor los nombró. Porque el Señor lo primero que hizo cuando llegó cuando empezó su ministerio fue elegir 12 apóstoles. Lo primero. Y también nos mandó a todos después a profetizar. Vayan y digan el Evangelio. Es un orden en el que fueron apareciendo, no un orden jerárquico. Pero la iglesia siempre tuvo eso. Desde que nació la iglesia, cuando todavía no era iglesia católica, siempre tenían que poner gente por encima de todo, ¿verdad? Estaban los pastores, bueno, pongamos los obispos. Y cuando ya no alcanzaban los obispos, empezaron a poner los papas. Pero siempre tenía que haber alguien, una cabeza. Cuando la palabra de Dios dice que la cabeza es Cristo, la iglesia es cuerpo. Entonces, no tiene que haber en la iglesia una autoridad, sí, pero es por una, son por varios. Porque la Biblia no nombra los ancianos, los obispos, los pastores. Diferente gente que están ahí, están, y se ponen todos de acuerdo en cómo van a manejar la iglesia o a resolver los problemas de la iglesia. Y nosotros a veces criticamos y vemos, por ejemplo, y yo no tengo por qué ocultar, todo el que me conoce sabe que hay gente que de verdad yo no las considero nada dentro de lo que es el pueblo de Dios, como un Cash Luna, por ejemplo, que todo el mundo adora, o un Guillermo Maldonado, que también adoran. Un Guillermo Maldonado que una vez escuché que decía, porque yo tengo ahí una unción en mí que nunca la usé. Yo desato juicio sobre todos aquellos que hablan contra mí, o algo así dijo. Y yo dije, bueno, si los juicios que este hombre desata son como los de los huracanes que ha querido detener, que los desate nomás. Y no sé de dónde sacan, pero nosotros apuntamos siempre a las cabezas, a los líderes, a los que traen estas cosas. Y yo dije, ¿por qué siempre tenemos que apuntar a esos lados? Parece que acá en casa, para los que estén escuchando este audio, que estamos en Uruguay, no sé si va a llegar a Miami, Florida, pero por ahí, acá en Uruguay, también tenemos nuestros lobos. Nosotros, por ejemplo, yo a veces me pregunto qué diferencia hay entre los circos que se arman en las iglesias, por ejemplo, con lo que se hacía en el Coliseo Romano cuando entregaban a los cristianos a que se los coman y los devoren los leones, y todo el mundo mirando porque eso era un espectáculo para la gente. Y digo yo, lo que están haciendo hoy dentro de nuestras iglesias, o lo que llaman iglesia, ¿eso no es un espectáculo para la gente? ¿En realidad creen que Dios puede estar ahí? Yo no puedo. No. Si Dios puede estar ahí, entonces nos tenemos que unir al comunismo, cuando se juntan todos los el ecumenismo. Porque si Dios puede estar ahí, puede estar en cualquier lado. Y no hay diferencia. Yo digo, ¿qué diferencia hay entre los que toman un versículo, sacan una doctrina extraña, ¿verdad? Con la Iglesia Católica, en el tiempo en que prohibieron la Biblia, solamente la podían interpretar los sacerdotes y encima la leían en latín. O sea, vos nunca te enterabas de lo que estaba diciendo la Biblia. Es más, ni siquiera te enterabas que lo que estaban leyendo era la Biblia. No hay diferencia. Hoy ya no llevan la mayoría de la gente la Biblia a las iglesias porque con la pantalla gigante le ponen el versículo y con eso alcanza. Y es cómodo, sí, está bien. Sirve, bien, sirve. Pero ¿a qué punto? Porque la gente ya, no, ni siquiera, el día que se rompa la pantallita la mandás a buscar pasaje en la Biblia y seguro que no la encuentran, porque ni siquiera saben dónde se encuentra. Entonces, a mí me da, no sé, los tiempos que estamos viviendo son impresionantemente terribles y mortales. Aquí en el Uruguay tenemos, por ejemplo, una iglesia que todos conocen, que se llama Padre de Sufrir. ¿Quién no la conoce? ¿O quién no ha escuchado hablar? Ahí tenemos buenos productos. Tenemos productos como la Rosa de Shalom. ¿Alguna vez? Pregunta, ya sé que ninguno va a levantar la mano. ¿Alguno ha tenido alguna vez alguna rosa de esa de Shalom en la mano? No. ¿Nadie tiene ningún producto aquí? Me gustaría ver algún día. Yo quería ir coleccionar esos productos que dan. La sal bendecida, creo que era un frasquito con un poquito de sal, ¿no? O era una bolsita, algo así era. También lo tienen ahí. Tierra de Jerusalén, aceite bendito de Jerusalén, el martillo contra el mal, el jabón de la descarga. Y no sé cuántas cosas más que ya ni me acuerdo. Pero ¿en qué se diferencia a un lugar donde se hacen brujerías? ¿En qué se diferencian estos amuletos a que tengas, por ejemplo, un trébol para la buena suerte, la patita roja o la manito, no sé qué es, la manito roja es, la manito? ¿Qué otros amuletos conocen? La herradura, la pata de conejo, anímense, la cinta roja, ¿verdad? ¿En qué se diferencia? Hacemos en este tiempo así, ¿esta iglesia se hace diferencia del mundo? Pregunto, ¿hay diferencia? Porque nosotros somos la, tenemos que ser la diferencia, porque si nosotros no fuéramos diferentes, entonces ¿para qué estamos? ¿Para qué vinimos? ¿Para qué predicamos a un Dios que afuera también predican? ¿Para qué? Pero tenemos más, porque aparte de eso, vos en los cultos tenés el camino de la sal, ¿no? Y podés pasar por debajo del manto consagrado o sagrado, no sé, pero eso lo has visto. Y yo no entiendo cómo pueden aceptar esas cosas la gente habla. Entiendo a los pastores, porque eso es muy rentable, pero no entiendo a la gente qué está buscando ahí, porque no me pueden decir que ahí están buscando a Cristo. Tenemos más, tenemos un lugar que se llama el Centro Familiar Cristiano. Aquí la cosa es más espiritual. Aquí tenemos productos, así, tenemos al apóstol Gustavo Páez. Lo perdí acá. Aquí te ofrecemos otras cosas. Hay un programa de radio, ¿cómo se llama? Este es tu tiempo. Donde vos lo escuchás porque Dios te va a llevar a una nueva dimensión de fe por medio de cada programa. Wow. Acá empezamos con las dimensiones de fe que están en la Biblia. Yo no las encontré, pero deben estar ahí. Dimensiones de fe. Y el programa se llama, así como la otra iglesia se llama Padre de Sufrir, cuando Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicción. Esta se llama, este es tu tiempo, ¿no? Este programa. Y aquí te podemos ofrecer servicios de escuelas sobrenaturales. Y servicios sobrenaturales generales. También tenemos retiro de sanidad interior y de liberación. Después también te podemos ofrecer fiesta para los que han recibido a Jesús en su corazón por primera vez. No, el marketing. Además parece que tiene reuniones con Dios cada 3 meses más o menos. Porque este hombre te divide el año en 4. Y entonces te da la visión para este trimestre. ¡Wow! Y todos tienen que abrazar esa visión. Y te predican de lo sobrenatural, de lo que tenés que alcanzar, de lo que Dios quiere para que vos alcances. Y Cristo, la sangre, el arrepentimiento, te lo predican. ¿O cómo pensás vos que vas a alcanzar la vida eterna? ¿Cómo piensan ellos que vos vas a alcanzar la vida eterna? Les voy a leer, miren, les voy a leer una parte de uno de los mensajes que encontré. Es una parte porque el mensaje es muy, muy, muy extenso. Pero algo me iba llamando la atención, digo, no lo voy a decir todo, porque si no al final termino predicando el mensaje de ellos. Dice, escúchenme, después les voy a decir quién lo predicó. Tienes que creer que lo que Dios te dice hoy, tienes que creer lo que Dios te dice hoy y tienes que esforzarte porque vienen tiempos en que el nivel de fe que tú tienes ahora no servirá para nada. ¿Les suena este mensaje? Es de ahora, no es de este tiempo, ¿no? Suenan bien, suenan lindo, ¿viste? Como que. ¡Ah! Esta dimensión. Ah. Bueno, el nivel de fe que tú tienes ahora no servirá para nada, miren, nivel de fe. El nivel de paz que tienes ahora no alcanzará. Ajá. ¿Tenés paz? ¿Eh? ¿Cuántas? ¿En qué nivel estás? Yo no sé si juegan mucho al play, ¿viste? Cuando vos jugás así que tienes nivel 1, nivel 2, nivel. ¿Se acuerdan de eso? Me hacen acordar al Mario Bros, por favor. El nivel de paz que tienes ahora no alcanzará. Necesitarás una nueva dimensión de fe, una nueva dimensión de paz. La esperanza que hoy tienes no te alcanzará. Necesitarás una nueva dimensión de esperanza porque Satanás, el príncipe de este siglo, está batallando para robarte la fe a los creyentes. Yo a esto le hubiese puesto un kiosquito en la puerta de la iglesia vendiendo dimensiones. ¿Eh? Sí. Como hacían los católicos cuando te vendían las indulgencias, ¿viste? Que vos comprabas la indulgencia y eras salvo de acuerdo a lo que habías pagado. ¡Ah! Tome, hermano, aquí tiene una dimensión nueva. ¿Y de qué? No sé, raste, a ver. Si le sale entre pebles una dimensión. El sistema del mundo, la corriente de este mundo está trabajando contra la fe de los creyentes. Estos comienzan a debilitarse y pierden la fe. Tal vez te suceda que oras, pero tienes la sensación de que Dios no te oye o no te contesta. Qué duro es eso. Sigue predicando él. Les he preguntado a algunos hermanos qué sienten cuando tienen esa sensación de que Dios no les escucha y uno me respondió: la fe se me viene abajo. Buah. Otro señaló: empecé a perder toda esperanza o comencé a enfriarme. Y yo le respondí que justamente no tienen fe. Esta pregunta se la hizo qué sentían cuando estaban orando. Si la fe se viene abajo, sería mejor cuando no estás orando. Sería más entendible. Hoy quiero enseñarles, dice, continúa diciendo en su mensaje, que la fe no se detiene ni siquiera ante Dios. Si Dios guarda silencio, la fe no se detiene. Pero necesitas un nivel de fe de tal manera que no suceda que te vengas abajo. Si sientes... Se me había acabado la... Me está terminando el cartucho la impresora y tuve que hacer varios papelitos. Si sientes que Dios no te contesta, yo haré que Dios me responda. Wow. Muchos dicen, me dio la impresión de que Dios estaba enojado conmigo, pero yo digo, si tengo fe, haré que Dios se le vaya el enojo. que no se vaya a enterar el diablo de esto, ¿no? Tienes que subir a un nivel mayor de fe y Dios quiere ayudarte en este sentido porque Él necesita gente con una mayor dimensión de fe. Ya no servimos. Los que estamos acá, no sé, pero si tu fe es como la mía, como un granito de mostaza, olvídate, Dios nos dejó afuera. La gente que tiene fe es la que produce milagros. Pregunto, ¿acá hay alguien que produzca milagros? Esta iglesia no tiene fe. A través de la fe entramos en la dimensión sobrenatural de Dios. Si no estás produciendo milagros, estás viviendo en una, en un nivel de fe demasiado chato para que porque Dios es Dios sobrenatural, es Dios de milagros y Él nos ha escogido para vivir en su dimensión. Y a continuación dice, este pasaje me enseñó que no solamente hay que orar, sino que hay que creer lo que yo digo, que lo que yo digo va a suceder. La Biblia hace referencia a que cualquiera que tiene fe le dice a una montaña, no se le ora a la montaña. Había un cristiano que decía que si oraba con fe para que la montaña se echase al mar, sucedería, y un incrédulo le dijo, bueno, ponete a orar a ver si la sacás. Y el creyente se arrodilló y comenzó a orar, pidiéndole a la montaña que salga de donde está y se plante en el mar. Oraba y oraba, pero no se animaba a levantar la vista. Después de orar un rato miró, pero la montaña no se había movido. Entonces dijo, ya me parecí. Preguntó, ¿para qué estaba orando si le parecía que no se iba a mover? Lo que sucede es que no hay que orar. Hay que ordenarle a la montaña. Y esto lo puede hacer cualquiera. Cualquiera que creyera en su corazón que lo que diga le será hecho. Porque de cierto os digo, ya se menciona Marcos 11:23, que cualquiera que dijese a este monte, quítate y échate en la mar y no dudare en su corazón, sino que creyere, será hecho lo que dijese. ¿Vieron cuántas enseñanzas hay aquí? Ni les voy a preguntar. Pero, ¿saben quién dijo este mensaje? El apóstol Márquez. ¡Ay, wow! Te metiste con el apóstol. ¿De qué? ¿Apóstol de quién? Porque mi apóstol no es. Quizás uno suene atrevido, ¿eh? Pero a veces nos vamos demasiado nosotros en criticar a los líderes, ¿sabes? Yo sé que hoy se están usando términos que traten de no dañar al que está escuchando. Entonces, por ejemplo, dentro de las predicaciones se han empezado de a poco, porque así es como empieza. Pero cuando queremos acordar, es así, está formado así, ¿viste? Entonces, de a poco se han empezado a sustituir palabras o frases como el homosexualismo. No vamos a empezar a cambiar por el tema de la diversidad. Pero también se van a sacar palabras como el arrepentimiento, porque eso suena fuerte. Y nosotros no queremos causar ese impacto. No hablo por mí, hablo por lo que piensan los pastores de ahora, los que están de acuerdo con toda esta movida. La palabra pecado, y miren, estas palabras yo se las voy a nombrar ahora, y para mí dentro de poco, o dentro de un tiempo, van a notar que han desaparecido de la Biblia. Se van a dar cuenta ustedes mismos. Y al desaparecer algunas palabras, se va a transformar la doctrina y va a calzar con lo que los predicadores de ahora están haciendo. Se van a dar cuenta. Pero la palabra pecado o pecador ya no va a correr más, porque es mejor decir, si cometiste una falta, eso no te choca. Pero cuando vos le digas a alguien, sos un pecador, eso lo va a chocar y lo va a confrontar. Porque ese es el Evangelio. Porque ¿a qué vino Cristo? ¿Qué dijo Juan el Bautista? Arrepiéntanse. Bueno, el arrepentimiento también va a desaparecer. La palabra homosexualidad, la sangre, la palabra de la sangre la van a cambiar. Va a desaparecer. Eso es duro, eso confronta al ser humano. Mejor pongamos la vida, porque en la sangre está la vida. Y cuando Jesús entregó la sangre, derramó su sangre, entregó su vida. Así que pongámosle vida, ¿no? Y no queda tan... Ahora, no es lo mismo el sentido de la palabra de la sangre de Cristo que el sentido de la palabra de la vida de Cristo. No es lo mismo. El aborto también va a desaparecer de las predicaciones y de la Biblia, porque será más conveniente que comiencen a resaltar palabras como el nivel espiritual, palabras de poder, consagración, disfrazando la santidad. En lugar del pecado sería más apropiada la falta. Y Pablo, cuando él confiesa ahí, cuando él dice cómo él recibió el apostolado, que él era un abortivo, quizás mejor pongamos ahí que él estaba perdido. Y todos recibirán con agrado el Evangelio. Pero ese no es el Evangelio. Para muestra, le voy a dar un botón. Estuve buscando en la Biblia, la NBI, ¿cuánto la conocen? ¿Conocen Nueva Versión Internacional? Entonces, dice, en Reina Valera, por ejemplo, no busquen, pero en Hechos 21 dice, testificando a judíos, a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El mismo versículo en la Versión Internacional dice, a judíos, y a griegos le he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Le quita el texto clásico la doctrina fundamental del arrepentimiento y la fe. Ir, pues, y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Eso está en Mateo 9. Esto lo dice la Reina Valera del 60. La nueva versión dice, pero vayan y aprendan lo que significa lo que pido de ustedes, misericordia y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Pero no habla del arrepentimiento. En Mateo 18:11 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. En la Nueva Versión Internacional, Mateo 18:11, no está. Los discípulos se asombraron de su palabra, pero Jesús respondiendo, volvió a decirle, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Marcos 10:24. La Nueva Versión Internacional dice, los discípulos asombraron de sus palabras, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Pero no menciona las riquezas. Testificando a los judíos y a los gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. A judíos y a griegos les he invitado a convertirse, ya le dije, ¿no? Tengo un montón, pero no los voy a decir todos ahora. La Reina Valera, con quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses 1:14. La Nueva Versión Internacional dice, en quien tenemos redención, el perdón de pecados, pero no por su sangre. ¿Ven? Entonces, ya no solamente tenemos los lobos rapaces y los kamikazes del Evangelio, los que hacen, amasan fortuna. No solo tenemos a esos que predican la prosperidad, mientras los que prosperan son ellos. Yo le había puesto con lápiz ahí a la iglesia, pare de sufrir, viste, que es gratis todo lo que te dan. Los jaboncitos, el aceite, entonces es gratis. vos tenés que dar una como una colaboración, pero es gratis. Eso no es un precio. Vos tenés que hacer una adoración, pero es gratis. Entonces yo le puse: Jesús es el camino, nosotros el peaje. Paga acá si quieres pasar. Y de eso se está tratando hoy el Evangelio. Y uno dice: ¿qué pasaría si toda esta gente, ¿verdad? Si esos pastores y pseudoapóstoles, si a esta gente no fuera ninguno a escucharlos, ¿qué pasaría? No existiría. Se dedicarían a otra cosa. Quizás harían psicología, terminarían el curso de psicología que dejaron por el camino porque esto era más rentable. No sé. ¿Qué pasaría? Algunos seguramente estarían en una carpa de circo porque como payasos son muy buenos, muy buenos. Pero ¿qué pasaría si la gente dejara de asistir a esos cultos? En realidad, dejarían de existir. Claro que no es bíblico, porque la Biblia dice que esto va a pasar, esto tiene que pasar. ¿A qué quiero llegar? La culpa es solamente de los que están ahí al frente. ¿No será también la culpa del que va? ¿O me va a decir que no sabe, que nadie les dijo, que no se enteraron, que nadie les predicó, que este mensaje que estoy diciendo yo ahora quizás lo escucharon por otros? No escucharon. No saben. Los que diezman, ¿por qué diezman? De verdad, si hay alguien que estuviera escuchando este mensaje ahora, de verdad, no se lo diga a nadie. Para usted mismo, piénselo. ¿Por qué diezmo? ¿Cuál es mi interés? ¿En realidad quiero colaborar con la iglesia de Dios? ¿O hay otra cosa detrás de esto? Yo creo que si yo diezmo, Dios me va a bendecir. Pues te tengo una mala, pero pésima noticia, porque no por obra serás salvo, sino por fe, y eso es por gracia en la sangre de Cristo. Y dar el diezmo, porque tu corazón está detrás del dinero, ya sabes que te vas a ir al infierno. Ya lo sabes. ¿Cuál es la maldad? La maldad no es dar, es por qué lo das. Porque si alguien, dice, la palabra dice que así como cada uno propuso en su corazón, dice Pablo, según haya prosperado la semana, aparte algo el primer día de la semana para colaborar con la iglesia. Aquí que si quizás tú de tu buen corazón has apartado un diezmo, no le des nombre de diezmo, dale el nombre de lo que quieras, pero esto es lo que he apartado. Y que el que dé, que ofrende con alegría. Si lo haces con esa, con ese espíritu, eso está bien. Hermano, yo estoy viendo que aquí en este lugar está faltando y yo quiero este mi granito de arena. No voy a decir semilla porque vamos a empezar con otro tema. Pero yo quiero aportar, quiero ayudar. Hermano, yo he sabido que en esta iglesia hay una familia que está pasando necesidad. Y yo tengo un kilo de arroz y lo quiero dar. Y hablé con otros hermanos, ahí viene el aceite también. Porque, dijo Pablo, cuando uno enferma, yo no enfermo. Si somos un cuerpo, si te duele el dedo, ¿no te duele todo el cuerpo? ¿O el otro resto del cuerpo no se entera? Cuando uno se goza, por la alegría de ese me alegro yo. Pero cuando uno está triste, yo entristezco, porque somos un cuerpo, porque estamos unánimes, porque a todos nos tiene que, todos tenemos que sentirlo. Pero no, ¿a qué van a esos lugares? ¿Qué van a buscar? Jesús no está ahí. ¿Por qué buscas a los muertos? Al que vive entre los muertos, ¿por qué? Porque no estás buscando a Cristo. Ni siquiera estás buscando la salvación de tu alma. está buscando tu bienestar hoy. Y lo que pase después, ni siquiera te puedes llamar cristiano. ¿Qué diferencia hay entre esa gente que hace esas cosas y dicen que ese es el templo de Dios y en el nombre de Dios hacen esas cosas? ¿Qué diferencia hay entre los que en el nombre de Dios hacen una guerra y persiguen a otros y los matan? ¿Qué diferencia hay? Para Dios no hay diferencia. Eso es una atrocidad. ¿Qué diferencia hay entre los que se burlan de una iglesia dando saltos y brincos y gritos con un ateo que dice yo no creo en Dios? Te digo que de verdad Dios mira con más respeto al ateo, porque está diciendo lo que siente y no es un falso como los que están allá adentro. Porque es la verdad. Porque el ateo es ateo sincero. Él se sincera. Yo sé que hay muchos que son ateos, dicen ser ateos porque tienen dolores en su vida, porque han pasado alguna. Dios le llevó a alguien. Yo sé. Pero si lo miramos así, el ateo es más sincero. Creo, Primera de Timoteo 1, del 18 al 20, me quiero leer. Dice, este mandamiento, hijo mío, Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe a algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ahí Pablo sigue nombrando más gente. Pero no juzguéis, se ve que no conocía a Pablo ese versículo. Entonces, si yo sé que en este país hay iglesias que no tienen buena doctrina, que arrastran a la gente hacia el infierno prácticamente, y me callo, vengo a ser como ellos. Vengo a ser uno más. Ahora, si yo lo sé y te lo digo, hoy te enteraste y vos seguís, es tu problema. No es el problema de Dios. Porque solemos decir los seres humanos, para no decir los cristianos, siempre solemos buscar excusas delante de Dios. Porque nadie la dijo, porque no me avisaste, porque yo no sabía. Pero cuando vos querés decir la verdad, parece que se taparan los oídos y no la quieren escuchar. ¿Están aquí, iglesia? En Gálatas 1 le dice, miren, escuchen, no busquen, escuchen. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Este estoy maravillado es estoy asombrado, estoy sorprendido, estoy. No puedo creer esto. Pero que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, que sea anatema. Esto de ángel, bueno, no les voy a nombrar, pero búsquenlo en YouTube si tienen. Pero muchos cristos se han levantado diciendo yo soy Jesús porque un ángel les habló. Incluso la religión mormona fue porque un ángel le habló a José Smith, el ángel Moroni. Y muchos ángeles. Incluso este que habíamos nombrado recién, César Castellano dice que Dios, a Dios mismo se le apareció, Jesús, no sé quién se le apareció, alguien se le apareció ahí, le dio la visión de los 12. Y así es como la siguió. También se había ido a otro lugar donde la había visto, ¿no? Pero fue así como la consiguió. Más si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora yo el favor de los hombres o el de Dios? Mirá la pregunta que hace Pablo. ¿Qué favor estás buscando vos? ¿Yo busco ahora el favor de los hombres? ¿Hablo para agradarle a los hombres? Porque te digo una cosa, que el que habla para agradarle a Dios seguramente no es el más popular. No es el más popular dentro de los hombres. Es el que más menos van a invitar a que prediquen o que lleve. No te van a llevar a ningún lado. Irá andando y llorando el que lleva la buena semilla. Pues, ¿busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara al hombre, no sería siervo de Dios, de Cristo. Ojalá me toleráis un poco de locura. ¡Sí! ¡Toleradme! Miren, se lo estoy leyendo así porque yo veo a Pablo así enojado, hablando de esta manera. Ojalá me toleráis un poco de locura. ¡Sí! ¡Toleradme! Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, el otro Jesús que el que le hemos predicado, o si recibieren otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Aquí se refiere a los falsos apóstoles. Dice Pablo, creo que nada fui inferior a esos grandes apóstoles. A esos que ustedes tienen como grandes apóstoles. Si estuviera hoy Pablo, diría, yo creo que de lo que yo he enseñado y del Cristo que yo te prediqué, no estoy para nada por debajo de un Can Luna o un Maldonado. Yo sé que son grandes apóstoles. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Ya existían en aquel tiempo. Y ya se los denunciaba. Y no importa el juicio con el que lo vas a juzgar. ¿Con qué balanza lo estás pesando? Si es con la balanza de la igualdad, de la justicia, tranquilo, que te juzguen. Pero que me demuestren en la palabra de Dios y esas doctrinas baratas que están entregándole al pueblo son realmente de Dios. Y aquí hay muchos lugares donde se desesperan por llenar las iglesias, porque no son personas, son números los que llenan las sillas de esos lugares, y también son números de cuentas bancarias. Y no importa si estás pasando necesidad, hermano, no importa, estás así porque pecaste, ahí sí te encaja en el pecado, ¿ves? Estás así porque hay un espíritu de pobreza en tu vida. Sacá todas las monedas que tengas, pero es lo único que tengo, sacalas, las monedas son pobreza, traelas para el altar. No, pastor, ¿cómo les voy a dar usted la pobreza? ¡Vos traelas! A mí no me hacen daño. Vamos a romper con la pobreza del pastor. Pero tu vida cada vez va a ser peor. Porque seguro, si vos tenés un esposo, voy a hablar solo de esposo, porque esposas no voy a decir porque solo vemos dos acá. La mayoría son mujeres. Eso quiere decir. Que vos vas a la iglesia, pero tu esposo no, que ocurre mucho. Y bueno, está bien, anda. Pero si encima le sacás del sueldo para dejárselo al pastor, te vas a tener un problema. Y ocurren esos problemas en muchas parejas. Y saben que terminan en el divorcio. ¿Y quién tenía razón? Pero el pastor les dice: es un inconverso, a vos no te sirve. No le sirve tampoco que ella se vaya. No le sirve. ¿Qué están enseñando? ¿Qué están aprendiendo? ¿Dónde está la sangre de Cristo? ¿Dónde está la redención en esas iglesias? ¿Dónde está el pecado que te confronta? El que te dice, cuando llegues a tu casa, mírate el espejo y te dice: hipócrita. ¿Por qué hipócrita? Porque aparentás una cosa. Aparentás que vas a la iglesia a buscar de Dios, cuando en realidad estás viendo la forma en que Dios te bendiga. Parece que fuera jugar una lotería. ¿Cuánto tengo que dar? Según cuánto sembrés, Dios te va a bendecir. ¿Un 10%? ¿Un 20%? Mirá que Dios te da un 100 por 1. ¿Vas a buscar palabra, alimento? ¿Vas a buscar a Cristo? ¿Vas a buscar oración? ¿Que te enseñen a orar? ¿Que te enseñen que vos podés orar en tu casa? ¿Cuánta gente se ha convertido? A ver, ¿cuánta gente creen haber convertido porque simplemente le hicieron hacer una oración? Y luego van por el mundo diciendo: yo tengo tantos frutos porque llené un estadio y a todos le hice hacer la oración de entrega a Jesús. Si hubiese sido así, el Señor no necesitaba morir en la cruz, simplemente nos dejaba esa oración escrita y ya estaba. Pregunto, ¿será así? ¿Será que hago una confesión de fe? ¿Confieso? ¿Y ya está? Porque el que quiera seguirme, si no abandona a su padre o a su madre, si no me ama más que a los demás, el que me quiera seguir, mire que yo no tengo ni a dónde apoyar la cabeza. El que me quiera seguir, mire que tengo un par de sandalias y una túnica. Yo no veo a Jesús en las calles de Israel proclamando que hoy es tu mejor vida, tu momento es ahora, proclamándote que traeme tu semilla, sembrá acá, sembrá con Judas, Judas vení, abrí la bolsita que la señora te va a poner plata ahí y vamos a orar por ella para que haya prosperidad en su casa. No lo veo a Jesús así. No sé si en qué Biblia está, en la mía no está. Lo veo a Jesús conmoviéndose por la gente, pero hablándole del reino y del infierno. Habló mucho del reino y del infierno. No lo veo a Jesús una vez o dos alimentando a gente con los panes y los peces, y cuando se dio cuenta que venían por el alimento diario, dijo no. Y si ustedes se quieren ir, váyanse también. ¿Cuántos pastores hay en las iglesias que hoy dicen eso? No me vengan por los panes y los peces, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Entonces, ¿serán solo los líderes los que están equivocados? ¿Podremos decirle a Dios cuando estemos en el juicio: Señor, es que yo no sabía, fue Él el que me arrastró? ¿Podremos? ¿Podrán esta gente? Porque Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Por qué estás tú hoy aquí? ¿A quién viniste a buscar? ¿Qué esperas que el Señor haga en tu vida? No te preguntes si lo puede hacer, Él lo puede hacer. Pregúntate si lo quiere hacer. Cuando Él pasaba allí en frente a una multitud donde había un estanque, el estanque de Betesda, había un hombre que era paralítico. 38 años estuvo allí. Y el estanque estaba a cierta distancia. Dice que cada tanto tiempo un ángel movía las aguas y el primero que tocara las aguas era sanado. Este hombre nunca iba a llegar allí. No sé a qué iba. pero él nunca iba a llegar así. Y cuando Jesús pasó, le dijo: ¿quieres ser sano? Y él le explicó: ya, mientras llego, pero yo te pregunto, ¿quieres ser sano? ¿Quieres que te sane? Si tú quieres. No te preguntes qué es lo que Dios puede hacer, porque Dios puede hacer. Pregúntate, ¿quieres? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Señor, tengo esta necesidad, ¿tú quieres hacerlo? No te estoy diciendo ni dando una doctrina de cómo debes orar, simplemente te estoy diciendo que tu palabra, el único poder que tiene, es de audición al oído de Dios. Que Dios puede escuchar tu oración. Y si Él quiere, Él puede orar. Pero si Él no quiere, por algo no quiere. Entonces te preguntarás: Señor, ¿y qué quieres tú de mí? ¿Y por qué esta situación? ¿Por qué tengo que pasar esta situación? ¿Por qué tengo que dar esperanzas a otro cuando mi vida se está acabando? ¿Por qué tengo que hablarle de la sanidad de Dios? Que el Señor puede sanar tu vida, tu cuerpo, cuando mi enfermedad no se puede restaurar. ¿Por qué me mandas a hacer eso? ¿Por qué me hablas, Señor? Me dices que tengo que salvarlo a todo cuando tengo una familia que se ha caído a pedazos. ¿Por qué? ¿Qué quieres tú de mí? Señor, ante la necesidad, Padre, te pedimos que si tú quieres y puedes, actúes esta tarde. Ponete de pie, dice. No te vamos a regalar bolloncitos de aceite. No te vamos a regalar jaboncitos. Nada de eso. Ningún amuleto, ninguna imagen, nada. No te vamos a presentar otro Cristo que el Cristo que está en la Biblia, aquel que es el Hijo de Dios y que vino según la carne, porque fue hijo de una virgen llamada María, una mujer bienaventurada, por cierto, y pasó por la tierra y se hizo humano, era Dios hecho hombre y tuvo tus mismas necesidades, porque la Biblia no dice que Jesús nunca se enfermó. Tampoco dice que nunca tuvo hambre. No lo dice. Sintió lo mismo que sentiste tú y sientes tú. Si hacía frío, él también lo sentía. Y si hacía calor, también lo sentía. Y si esos 40 días que tuvo en el desierto sintió hambre porque fue tentado, también sufrió las tentaciones que sentimos tú y yo en la carne. Y el dolor, te aseguro que los clavos en la cruz fueron dolorosos. Esos clavos eran para ti y para mí, pero Él los soportó y ocupó nuestro lugar. Y los látigos que sufrió antes también. Toda su sangre fue derramada en la cruz, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero el que crea en ese Jesús. Señor Dios y Padre, te damos gracias en esta tarde, bendito Dios, porque nos hablas claro. Señor, si hay necesidad aquí en este pueblo, Padre amado, míralos. Inclínate, Señor, a ellos y míralos, Padre. Presta tu oído para escucharlos. Si hay necesidad, que la debe de haber, porque en la vida del ser humano siempre hay necesidad, Padre. Si tú quieres obrar en sus vidas, hazlo. Te necesitamos, Señor. Reconocemos que sin ti nada somos. Polvo somos y al polvo volveremos. Ni siquiera podremos resucitar por nosotros mismos, si no es por Jesucristo que nos levantará entre los muertos. Señor, tú ahora, hoy, estás restaurando los corazones y un nuevo sentir en la vida de cada uno de los que están aquí. Nuevo entendimiento, Padre. Que podamos entender que tú no eres místico, que todas esas cosas misteriosas que le han añadido a las doctrinas que hoy se están esparciendo en las iglesias no provienen de ti, pero que tenemos poder, sí, porque tú has dicho que en tu nombre haremos milagros y en tu nombre sanaremos enfermos y en tu nombre echaremos fuera demonios, pero en tu nombre, Señor. Pero siempre debemos de tener presente que todas nuestras peticiones están sujetas a tu voluntad. Gracias, Padre, porque nos has regalado este tiempo y nos has hecho parte de esta, tu iglesia. Tanto tiempo que mi amigo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo, yo quiero una iglesia.